desde Tacna, Perú. Es el sonido elegante de tu grupo, Los Maravillosos, de José Villanueva. César Ticona, el Puno. Con ese te quedarás, con ese idiota te quedarás.